34 minutos de las 5 de la tarde, nos vamos hasta 25 de mayo porque estamos comunicados con la doctora Victoria Borrego, intendente de 25 de mayo, a quien saludamos en esta tarde en vivo de la 106. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por el llamado. No, por favor, a usted por atendernos. Bueno, se vienen las próximas elecciones y tenemos lista allí municipal y se viene el cierre. ¿Cómo están trabajando, Victoria? Y bueno, te comento, como lo hemos dicho en otras oportunidades, yo soy presidente de la agrupación municipal. Es una apuesta que hemos hecho para esta elección, presentar una boleta corta con un solo cuerpo. Es la boleta de Nuevo Siglo, 740, encabezada por Kiko Ortega como primer candidato a concejal y Silvia Serrano, primera consejera escolar. Creo que es un grupo de gente... De gente de trabajo, una buena oferta electoral que estamos haciendo en nuestra comunidad y bueno, y pedimos el apoyo a los ciudadanos, a nuestros vecinos para acompañar esta lista que gente que en su gran mayoría no ha participado en la actividad política y ha decidido dar el paso que es difícil de dar, de salir de lo que venían haciendo, de su trabajo privado y también una fuerte trayectoria a nivel institucional. Casi todos de ellos para hacer su aporte, además de lo institucional, de lo comunitario, a través de la política. Perfecto. Y el jueves precisamente es el cierre de esta campaña, ¿verdad? El jueves a las 20:30 horas en el Club Argentino de aquí de 25 de mayo estaremos haciendo el cierre de campaña, donde estarán como oradores los candidatos. Muchos de estos, casi todos, estarán debutando en un cierre de campaña, y esperamos que la gente valore que se están comprometiendo por la comunidad, que se están comprometiendo para el resto de la gente, y creo realmente que esta lista, esta oferta que hacemos, no solo es buena para el gobierno, porque es quien va a apoyar desde lo constructivo, desde la crítica, que ya te digo que la tenemos, ya tenemos esa construcción en toda la recorrida de campaña que se ha hecho, toda gente con muchísima personalidad, sino que creo que por eso mismo es muy bueno para la comunidad, porque hay gente que se sabe dónde trabaja, qué ha hecho, qué hace, qué hará, y creo que eso es importante porque la respuesta el vecino la va a tener. Perfecto, y en este caso junto al primer concejal que es Kiko Ortega, y contanos, Victoria, ¿por qué lo elegiste? Digamos, ¿por qué se eligió a Kiko específicamente? Nosotros percibíamos un cansancio por parte de sectores de la comunidad y comprensible en cuanto a la política vieja tradicional. Y pensamos que dar este vuelco para una junta vecinal, para hacer hincapié en nuestro distrito 25 de mayo, era una oferta para dar un oxígeno o una visión diferente al Consejo Deliberante y por eso es que hicimos esta propuesta. Nos llevó mucho trabajo armar el partido, que lo reconocieran. Claro. Y como te decía, a nivel local vamos sin arrastre o sin colaboración de otros políticos de otro nivel nacional o, claro, o seccional. Y Kiko Ortega es un comerciante muy querido, con una trayectoria hecho muy de abajo, y demuestra claramente que es una persona con convicciones, con objetivos que se los propone y los logra, y además, no sé si habrá alguna institución en 25 de mayo en la que Kiko Ortega no haya colaborado, además de haber participado en carácter de fundador o en carácter de pertenecer a comisiones de muchísimas instituciones. Es una persona respetada, honesta, de mucho trabajo y, como te decía, con toda la vida. Perfecto. Victoria, ¿qué crees que habría que profundizar con esta gestión y la gente que se agrupa en Nuevo Siglo? ¿Qué habría que profundizar en estos próximos años, allí en 25? En los próximos 2 años de gobierno. Sí, exactamente. En los próximos, casualmente hoy tuve una reunión de gabinete, y transmitía eso a mis funcionarios. Tenemos que tomar el 10 de diciembre como una fecha, porque nosotros no tenemos una fecha para decir 1 de enero, 2 de enero, porque estamos cerrando año con aguinaldos, sueldos, Es muy complejo el cierre de año para un municipio. Sí. Entonces, es una buena fecha, el 10 de diciembre, para plantear los próximos 2 años de gobierno, replantearnos las cosas que tenemos que mejorar y hacer hincapié en este mundo moderno que va todo cambiando y en las necesidades de la gente que también van cambiando el modo en que se plantean y que tenemos que ser muy respetuosos de eso y tenemos que tener la adaptabilidad suficiente para darnos cuenta que está ocurriendo en el país, que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y que ocurre en nuestras ciudades también. Sin dudas. Victoria, ¿alguna otra, te gustaría hacer alguna invitación, alguna aclaración? Micrófono libre. Sí. Bueno, gracias. Aprovecho la oportunidad para todas aquellas personas que habitualmente nos dicen cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar, decirles que una buena ayuda, una buena colaboración es que nos estén acompañando este jueves a las 20:30 en el Club Argentino. Vamos a tratar de ser puntuales con 15 minutos, no más de eso de demora para comenzar. Tratamos de ser puntuales siempre, pues, respetando el tiempo de la gente. Un momento agradable va a ser y luego que nos acompañen con el voto para acompañarnos desde la construcción, desde la crítica constructiva, desde las ideas, desde la compañía que tanto la valoramos en los próximos 2 años de gobierno, que nos acompañen con el voto este 27 de octubre para con la lista 740, la de Nuevo Siglo. Justamente, Victoria, y antes de despedirnos y dejarte de trabajar, Nuevo Siglo, ¿por qué se elige este nombre? Nuevo Siglo, es un se me ocurrió a mí, es como plantear una... nosotros venimos planteando desde hace tiempo atrás una manera diferente de hacer política. Uh-huh. Tal es así que a mí algunos sectores de la política tradicional no me consideran política. Nosotros creemos, y ahora eso se está viendo a otros niveles, que hay formas diferentes de hacer políticas, y no pasa solamente por una cuestión generacional. Tenemos jóvenes que son, a mi criterio, viejos para hacer política, y señores o señoras de edad que nos dan clase de lo que es la política moderna. Apuntamos a eso, a una forma diferente de hacer política desde un punto de vista republicano, defendiendo a rajatabla la división de poderes, defendiendo la propiedad privada, los intereses y derechos individuales, no avasallar a las personas, tener esta cuestión empática que te decía, de tratar de ponerse en el lugar del otro, y tenemos nuestros principios que están en el canal de YouTube, o están en el Face de Nuevo Siglo, que están explicitados, que es un partido, digamos, socialdemócrata, con una fuerte impronta radical y con un gran espacio para los independientes. Uh-huh. Justamente al ser una agrupación local tienen otro tipo de llegada a la comunidad. ¿Qué cosas son las que reclaman los 25 años en este momento, Victoria, y que van a hacer hincapié ustedes también? Los 25 años, acá el 25 de mayo se ha dado la particularidad que el resto de los candidatos han encarado esta campaña quizás motivados o aprovechando la impronta que se le ha dado a nivel nacional como si fuera ejecutiva. Y nosotros vemos, lo percibimos en la primaria y también en esta, por eso hicimos mucho trabajo de información, que la gente está confundida aún que se vota, ¿verdad? Sí. Porque han llevado al terreno ejecutivo. Tenemos una elección de concejales, de senadores provinciales y de diputados nacionales que van a estar en el Congreso, en la legislatura y en el Consejo Deliberante. No en un ejecutivo, no hay elección de intendente, claro, ni de gobernador, ni de presidente. Y han llevado al terreno de lo ejecutivo. Entonces ahí hay una confusión de la gente. Un concejal no le va a resolver la cuestión cotidiana que debe resolver un ejecutivo, ni, claro, ni debe ni puede. Uh-huh. Entonces en eso hemos trabajado mucho, en tratar de informar cómo es la cuestión y nosotros tenemos que escuchar todo, desde lo más chico de lo cotidiano hasta las cosas más importantes. Se dan estas elecciones y en los momentos electorales que surge por ahí la cosa chiquita. Nosotros estamos trabajando o tratando de trabajar en todo lo cotidiano, pero siempre pensando en el futuro, en las cuestiones importantes del futuro. como puede ser toda la cuestión hidráulica, 25 de mayo, la cuestión energética, que es muy comprometida. Ustedes allá en Saladillo también tienen esa cuestión, que será beneficiada con la estación transformadora que en algún momento se hará ahí en el cerca del puente. Las cuestiones más de fondo, la cuestión del medio ambiente, cosas a futuro, sin desconocer todas las cuestiones cotidianas, que es lo que la gente, es lo que hace el día a día de las personas. Sin dudas. Y en referencia a esto, y específicamente con la cuestión vial, Victoria, el tema de la Ruta 40, el cese de obras, ¿hay alguna novedad al respecto? No. El cese es un cese temporario. Yo hice una conferencia unos días pasados, el último día, digamos, de la veda, para hacer los anuncios. Lo que te puedo comentar es que está marchando bien, se van a retomar las obras, nunca se paralizó en términos estrictos, simplemente hubo una prórroga de tiempos. En este momento el expediente está, ya salió de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia, está en Nación, y luego de eso vuelve a provincia para arreglar con la empresa cómo es el proyecto en cuanto a tiempos, y está el presupuesto como para seguirla. Afortunadamente está la decisión política tanto del gobierno de la Nación como de la provincia, y obviamente una insistencia, te diría, casi diaria del gobierno municipal, como para que la obra se retome, porque está ya ejecutada en más de un 50%, en un 52% para decirte exactamente. Y está la predisposición de la empresa, que ya ha puesto serenos nuevamente, está la predisposición para acordar con el gobierno provincial, porque es una ruta provincial, claro, financiada por Nación, para continuar las tareas. Perfecto. Victoria, respecto a la ayudantía fiscal, la semana pasada estuvieron firmando convenios, ¿es sí, así? Sí, es importantísimo. Y, sin dudas, ¿cómo se llegó a esta instancia ya? Y luego también de mucho trabajo, porque, bueno, lo veníamos gestionando, y la persona que había sido designada luego de sus exámenes y de todos los pasos que tienen que pasar para ser ayudante fiscal, una vez designada, desistió, porque no vivía en 25 de mayo, desistió del cargo. Por lo tanto, se tuvo que hacer todo de nuevo el sistema de selección. Bueno, afortunadamente ya llegamos a ese momento, como lo planteó el fiscal, el doctor Merola, y yo también lo planteé. Hemos respetado absolutamente la división de poderes, en el sentido de no interferir en absolutamente nada en cuanto a los nombres a ser designados, ni perfiles, y si Dios quiere, en pocos días estaremos con la ayudantía fiscal funcionando, y también con el centro de atención a la víctima, donde el municipio aporta en el centro de atención a la víctima el personal y el inmueble, y en la ayudantía el inmueble. Y esto es muy importante por la cercanía que le representa a la gente, y no tener que estar esperando en situaciones complejas, tristes, el fiscal que llegue 2 horas o más en situaciones que ocurren en 25 de mayo. Y también es acercar la justicia que a la gente, y que en el caso de víctimas, por el centro de atención a la víctima, se sientan contenidos y tengan alguien que por lo menos les pueda preguntar qué sienten y qué les pasó, más allá de que les puedan dar un resultado positivo de averiguación, que tengan la contención humana. Y luego es una puerta, la ayudantía fiscal, para poder hacer denuncias, que la gente no se tenga que estar trasladando directamente a Mercedes, a la fiscalía. Entonces creo que es acercar, es un esfuerzo hecho por varias partes para poder acercar una justicia, y también la sensación de sentirse más protegido. Sin dudas. Victoria, ¿cómo se preparan para el verano con Laguna Mulitas específicamente? Sabemos que tienen un balneario precioso allí. Esperamos y rogamos que llueva. Y porque baja el nivel del agua. Ajá. Y está absolutamente... Nosotros hicimos un estudio, como hemos hablado en otra oportunidad, con la Universidad de La Plata, precisamente con el laboratorio LIS, uno de los más reconocidos de la Facultad de Ingeniería de La Plata, y hemos seguido todos los pasos. Hicimos un estudio cuando se secó la laguna, profundo, desde todo punto de vista, de las cuencas, de la... de la diversidad de la flora, la fauna, absolutamente todo. Hemos hecho los cortes de junco y ahora tenemos un rebrote de junco nuevo. Uh-huh. Esto significa que el corte anterior fue efectivo, ¿verdad? Que no el junco que fue cortado se pudrió, por decirlo de alguna manera, sí. Y no volvió a crecer. Esto es junco nuevo y se ha confeccionado una lancha aquí desde el municipio, que es la que va a servir como para estar haciendo los cortes temáticos. Pero necesitamos, porque esta laguna se nutre de agua de lluvia y con algo de los pluviales nada más, no podemos incorporarle agua de otro lado, necesitamos que el nivel suba uh-huh. para tener un espejo de agua como todos queremos. De todas maneras, te comento que la actividad de kayak y de botes se está llevando adelante, cosa que realmente nos alegra mucho. Y en este momento estamos por pintar, que ya se hidrolavó toda la infraestructura, que realmente es muy linda. Perfecto. Victoria, reitéranos por favor cuándo es el cierre de campaña, el horario y el día de la agrupación municipal Nuevo Siglo. El cierre de campaña lo estamos haciendo en el Club Argentinos, calle 7 y 30, este jueves 24 a las 20:30 horas. Perfecto. Victoria, ¿algo más para agregar? No, te agradezco el contacto y un saludo para vos, para Carlos y para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Gracias por tu tiempo, Victoria. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación entonces con la intendente de 25 de mayo, Victoria Borrego, comentándonos respecto a la actualidad política allí en 25 de mayo y también el cierre de la agrupación municipal Nuevo Siglo que apoya su gestión. Por aquí hacemos pausa, continuamos con mucho más.